Llega la noche y te espero, y tus labios anhelo con frenesí. Ya sabes tú que te quiero, y con ansia te digo así. Ven, ven que te espere, ven que te diré que sueño con tus besos. Pues, pues yo ha de saber si me has de querer, y lo diré en tus besos. Tú, tú comprenderás, tú por fin querrás calmarme con tus besos. Ven, ven con tu besar, ven que me darás corazón y amor. Llega la noche y te espero, y tus labios anhelo con frenesí. Ya sabes tú que te quiero, y con ansia te digo así. Ven, ven que te esperé, ven que te diré que sueño con tus besos. Pues, pues yo he de saber si me has de querer, y lo diré en tus besos. Tú, tú comprenderás, tú por fin querrás calmarme con tus besos. Ven, ven con tu besar, ven que me darás corazón y amor, y amor.